Actúas diferente, te vistes diferente, te encantan diferentes cosas, todo está cambiado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús está viviendo adentro de ti, ya ves, y tienes esa luz brillando adentro de ti. Por eso dice la Biblia, deja que tu luz brille para que las personas vean tus buenas obras y que glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. All right, so vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Juan. Juan, por favor, capítulo 8. Estamos en nuestros estudios del libro de Juan. Y ya tomando 2 semanas de descanso de ahí, vamos a regresar hoy a Juan 8. El mensaje por la tarde también va a ser en Juan capítulo 8. Hoy quiero ver un tema, habla de del perdón de Dios. El perdón de Dios, ¿ok? So es Juan 8, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo, poniéndonos en pie, ¿ok? Vamos a ponernos en pie. Hacer reverencia. Respeto. Temor, la palabra. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que tiene libre de pecado, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Señor Jesús, te pido hoy que nos ayudes otra vez a entender esas cosas. Señor, es mi deseo que nuestros hermanos y hermanas entiendan este perdón que Jesucristo nos da a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender eso y apreciar la cruz, apreciar la sangre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a aprender de esas cosas y también que nos cause, que te demos más alabanzas por lo que vamos a escuchar hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Hermano Mateo estaba hablando hoy en su mensaje, en el libro de Marcos, capítulo 8, diciendo que, dice Jesús, El valor del alma es mucho. El valor del alma, you know, vale más que cualquier cosa. ¿Qué te vale a ti si ganas todo el mundo y pierdes tu propia alma? Dice la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios quiere que tú escuches hoy. ¿Qué ganas si ganas todo? Si tienes riqueza, si tienes una casa bonita y tienes carros y tu familia tiene, you know, ropa cara y con sus Nike signs y esas cosas, no valen nada si tú no tienes tu alma bien con Dios. Pierdes tu alma, pierdes todo cuando te mueras de todos modos. Pero más que eso, tu alma vas a perderla si no estás en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hermano Mateo quiso hablar más de ese tema, pero no pudo hacerlo. Por eso yo voy a tomar la pelota, ¿verdad? Y seguir corriendo con la pelota. Y Mateo estaba hablando de que cada persona tiene necesidad para este perdón. Cada persona tenemos necesidad para ese perdón. Nacimos todos muertos en nuestros pecados. Sabemos eso. Pero tenemos que escucharlo muchas veces. El libro de Deuteronomio, la Biblia habla de que debemos de seguir recordándonos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Escucha a Israel y recuérdate de lo que Dios ha hecho por ustedes. Él los sacó de Egipto. ¿De Egipcio? ¿De Egipto? Que Él los sacó. Recuérdense de eso. No se olviden de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ustedes tampoco. No se olviden de lo que Dios ha hecho por ustedes. Antes eran personas, éramos personas pecaminosas, teníamos pensamientos malos, hablábamos cosas sucias, pensábamos cosas sucias, peleábamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanitos y hermanitas, peleábamos con cualquier persona y queríamos tener hacer nuestras propias cosas y que nadie nos diga nada, ¿verdad? Éramos personas que codiciábamos cada cosa y siempre merecíamos la ira de Dios para siempre. Y Dios, viendo eso, Él pues vino pues a este mundo para hacer ese sacrificio por nosotros. Él nos salvó. Y aquí en el fin de este pasaje, aquí vemos en versículo 10, dice Jesús, entonces Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora, en el libro de Colosenses, vamos a voltear ahí. Habla de un tema que quiero ver hoy. Y vamos a ver qué es el tema cuando lo leemos. Versículo 13 de capítulo 3, por favor, Colosenses. Versículo 12, vamos a leerlo con el contexto. Mira, dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Asimismo, como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El tema que quiero hablar hoy es de perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Pero antes de hablar de esto, versículo 12 tiene cosas, joyas, palabras tan bonitas para que escuches. Dice en versículo 12, por lo tanto, dice aquí, como escogidos de Dios. Si tú piensas que no tienes valor, piensa otra vez. Que Dios te ha escogido a ti para que seas salvo. Que Dios Todopoderoso, el que tiene el universo en sus manos, el Dios que es, debe de ser temado y va a ser todavía, ese Dios te ha escogido a ti específicamente para que puedas recibir esta vida eterna. Y si tú no estás en Cristo Jesús hoy, ven a Él, acércate a Él, cree en Él y vas a ser salvo. Vas a ser, en otras palabras, escogido también. Pero eres escogido de Dios. Y dice aquí, versículo 12, santos. No nomás estás escogido de Dios y es todo. Ok, dice Dios, ok, yo escojo a esa persona y es todo. Así no es. Dice aquí la palabra de Dios, santos. Sí, te puedes ser llamado santo. No, cuando las personas se burlan de ti, en tus familias o en tu trabajo, te dicen, ¿eres qué, un santo? Dile, pues, ¿sabes qué? Sí soy. Soy un santo. Gracias por recordarme de esas cosas. Dios nos salva. Y Él no nomás nos llama santos, Él no nomás nos llama hijos de Dios, Él no nomás nos llama amados, pero somos santos y vamos a ser santos. Un día vamos a ser perfeccionados. Y Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en tu vida hoy para que sigas creciendo en la santidad, en tu trabajo. ¿Tú sabes por qué todo está difícil en tu vida? Es porque Dios está tratando de moldearte para que seas más santo. ¿Por qué Dios te trae personas difíciles en tu vida? Porque Él quiere moldearte para la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué dices tú, me casé con una persona tan difícil? Es porque en el perfecto plan de Dios, Él causó a esa persona que se meta en tu vida, que viva contigo para que tú seas conformado a la imagen de Dios. Dios está trabajando en tu vida y Él no para de trabajar. En todo lo que pasa, lo hace todo para el bien. Cuando leas la palabra, Dios está moldeando y formando. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, ya no sean conformados a este mundo. Jamás, ya paren de hacerlo. Conformados a este mundo. Sino sean transformados en sus mentes. Renovados en sus mentes por la palabra de Dios. Dios está moldeándonos y nos está pues haciéndonos crecer en santidad. Dios está haciendo esas cosas. Buena obra que Dios hace. Y es todo de gracia. Dios hace todas las cosas en tu vida. Tú solamente tienes que obedecer. Y dice también versículo 12. Santos y... Ahora, di esta palabra. ¿Me las pueden decir? ¿Cuál es la palabra que dice aquí? ¿Santos y qué? santos y versículo 12. No quiero que ustedes lo lean para que me crean que es la palabra aquí. ¿Santos y amados? Ok, sí, esa es la palabra que Dios usa para describirte a ustedes, a la iglesia de Dios. No solamente son salvos porque Dios tiene que salvarte. Él te ha salvado porque Él quiere salvarte. Él quiso hacer esas cosas. Es como el padre del hijo pródigo. Él vino buscando al hijo y después que lo vio, él fue corriendo a su hijo para perdonarlo porque ya estaba listo para perdonar. Y no nomás Dios te perdona y dice, ok, ya vete porque ya me has ofendido. Te perdono, pero es todo. Él dice, yo también te voy a aceptar y eres amado. Eres amado, eres querido. Yo no voy a usar tu pecado contra ti jamás. A lo contrario, te perdono y te voy a aceptar y te voy a amar. Voy a regresar lo mal que tú me hiciste, lo voy a regresar con bien a tu vida. Porque yo te quiero. Y por eso Él te hace crecer en santidad. Por eso Él te disciplina, porque Él te ama. Pero nunca olvides que tú, si estás en Cristo Jesús, eres amado. Amado. Oh, pues hoy sí, pero mañana... ¿Qué tal si yo peco? Ahora Dios no me va a amar. Eso es falso y es una mentira. Y si estás creyendo eso, arrepiéntete de creer una mentira. Porque dice la Biblia que Dios nunca cambia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Eres amado y también mañana. Porque Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Pasado, presente y futuro. Y si eres cristiano, ¿vas a arrepentirte quizás ayer por las cosas que hiciste? ¿Hoy te vas a arrepentir quizás si pecas o si estás pecando ahorita? También mañana, si eres cristiano, te va a doler en tu alma. Te va a dar tristeza si pecas contra Dios. Pero vas a arrepentir todavía porque Dios te ha hecho una nueva criatura. ¿Ya ves? Y eres amado, eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Mira, dice, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Algunos de nosotros hoy nos levantamos tarde, ¿verdad? Y está bien. No tenían mucho tiempo para buscar ropa para poner. Encontraron algo y se pusieron y vinieron para acá. Muy bien. No tenían mucho tiempo para escoger. Pero la próxima vez que estás buscando algo de ponerte para vestir, piensa en lo que aquí dice la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí. Y revístanse de afecto entrañable, bondad, pues, dice aquí, humildad, amabilidad y paciencia. Mi amor, ¿dónde está mi paciencia? No la encuentro. Me la quiero poner hoy, ¿Dónde está el amor? Porque mis zapatos están sucios, quiero poner algo. Pon amor, pon paciencia, pon bondad. Ponte esas cosas. Y no digo algo, una camiseta que dice amor, no, eso no es lo que estoy diciendo. Literalmente, ponte amor. Si tu esposo te está regañando por cualquier cosa, a lo mejor no hay calcetines, ¿ok? En vez de enojarte con ella o lo que sea, uno con otro, mejor paciencia, amor. Así te revistes en esas cosas. Paciencia, amor, bondad, palabras cariñosas. ¿Estás bien con esos calcetines blancos? Póntelos. Algo así, pues. Habla con palabras cariñosas. Porque dice la Biblia, no debes de usar palabras que son corruptas, corrompidos. ¿Ok? Pero eso no es el tema del mensaje hoy. Solamente es un versículo en la Biblia que nomás leímos pasando. Pero la Biblia es lleno de palabras especiales y preciosas. No debemos de ignorarlas. Versículo 13, aquí está la carne en este mensaje aquí. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor. Si tú tienes una Reina Valera, dice ahí Cristo. ¿Ok? Y es verdad, dice la Biblia que así como Cristo nos ha perdonado. Ahora, aquí mi traducción, aquí dice Dios. Dios y Cristo son las mismas personas. Cristo es Dios. Entonces, no hay ninguna contradicción en las traducciones. Pero de todos modos, si lo ves, este texto aquí dice, así como Cristo te ha perdonado. Primeramente, aquí la Biblia dice que Cristo perdona pecados. Si hablas con los fariseos, si aquí estaban sentados en el primer row, aquí en este este lugar aquí, se están sentados, van a decir, Luis, estás incorrecto, nadie puede perdonar pecados, nomás Dios puede hacerlo. Pues, aquí dice la Biblia que Cristo perdona pecados. Eso me quiere decir a mí que Cristo es Dios, completamente Dios. Eso quiere decir que Dios tiene poder más que cualquier otra criatura, más que un ángel. Dios, Cristo recibe honra. Cristo tiene omnipresencia, tiene omnipotencia, tiene omni cualquier otra cosa que quieras poner. Porque Él es Dios. Él merece toda tu honra. Todo el día piensa en Dios, todo el día piensa en Cristo. Lee las palabras de Cristo, piensa en las palabras de Cristo. Cuando estás en un negocio, recuérdate de las palabras de Cristo. Cuando estás cepillando los dientes de tus niños, piensa en las palabras de Cristo, siempre en Él. Porque dice la Biblia, Él es Dios, ¿ok? Pero mira lo que dice aquí Cristo. Él nos perdona. Versículo 13, aquí dice, así como Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cómo Cristo nos perdona a nosotros? Pues en la vida de Cristo Jesús, Él nos ha perdonado. Si has pensado en la vida diaria de Cristo Jesús, había muchas ofensas contra Jesús que Él siempre estaba perdonando. Ninguna vez Cristo se enojaba con las personas y decía, ¿qué pasa contigo? Él no perdía la paciencia. A lo mejor tú tienes niños que quizás no son perfectos y te hacen enojar, ¿verdad? Y tú dices, para de hacer eso, ¿verdad? Pierdes la paciencia. Y quizás gritas a los niños, ¿verdad? Yo veo papás que dicen hasta maldiciones a los niños. Eso no está bonito. Pero de todos modos, Cristo Jesús nunca hizo ninguna de esas cosas. Lleno de paciencia, Cristo, Él seguía perdonando las ofensas de las personas, de sus enemigos, de sus discípulos. Aunque los discípulos eran débiles y decían cosas tontas, como a veces Pedro decía cosas tontas, Cristo, Él no decía, otra vez Pedro, para de decir tonterías. No decía eso, Él tenía paciencia. Lleno de paciencia, Cristo, lleno de perdón. Cristo era una persona muy paciente, pero también a sus enemigos, Él también perdonaba. Y ninguna vez Cristo Jesús levantó la voz al Padre contra las personas, contra sus enemigos, ni contra sus amigos. Nunca. Él es el intercedor. Cuando estaba en la cruz, Jesús no decía, Padre, no los perdones, porque mira lo que están haciendo a mí. A lo contrario, Él estaba diciendo, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ya ves el tierno amor y la paciencia y ese corazón de perdón que Cristo tiene. Y el día de hoy, otra vez vemos, Él nunca cambia. ¿Okay? La palabra es inmutable. Nunca cambia. Hoy en el día también Jesús está intercediendo por nosotros. Oh, es que yo sé que Dios me perdonó hace unos 6 años. Pero, oh, ya pequé, y ya no puedo tener ese perdón, y tu conciencia a lo mejor te acusa, te sientes culpable. Pero no olvides que Cristo siempre vive para interceder por nosotros. Personas dicen, oh, hasta que llegue al cielo, al fin voy a estar yo seguro. Pero cuando Satanás cayó del cielo, él estaba en el cielo, no estaba seguro ahí. Nosotros estamos seguros porque Cristo murió por nosotros. Él es el único sacrificio que tenemos y Él siempre vive para interceder por nosotros. Nunca va a parar, hasta en el cielo Él está diciendo, mira, la razón que Verónica está en el cielo es porque yo morí por sus pecados. Mira mis cicatrices. Yo derramé mi sangre por esa persona. Ahora Dios, perdónala. Y no la perdones porque ella merece, porque ella no merece, pero perdónala porque yo derramé mi sangre por ellos. Ayer andaba en el trabajo y compré un piquito así, para los recibos, si no, tienes que poner recibos en un piquito para que los puedas guardar. Y los muchachos ahí que trabajan en sus tonterías, ¿es una palabra? ¿Sí? ¿La puedo usar? Ok, estaban jugando con eso y estaban poniendo sus dedos ahí. ¡Au! Dicen ellos, ¡au! Duele, duele. Y le dije, ¿sabes qué? Haz algo, a ver, pon tu mano así y deja que se meta. ¿Estás loco, Luis? Dijeron. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que eso le pasó. Una vez metió y se... toda su mano, así, ¿verdad? Pasó la aguja o el clavo por las manos. Ya Juan sabe lo que va a decir, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¡oh! ¿Really? ¿Verdadero tú sabes alguien que hizo? No, y dije, no nomás, una mano, las dos manos. Oh, ¿qué tipo de hombre es eso? ¿Está loco ese hombre que deja esas cosas que metan en sus manos? Ya. Yeah. ¿Sabes qué? La última vez que me recuerdo, su nombre es Jesucristo. ¡Ah! Yo sabía que ibas a decir eso. Pero es verdad, ¿no? Nuestro buen amigo, nuestro Señor, Él derramó su sangre por nosotros y los clavos fueron enterrados en sus manos por ti. Por eso tú tienes esperanza para ir al cielo, porque Dios derramó su sangre y tienes ese perdón. Por eso salimos al mundo, para predicar este evangelio al mundo. No salimos para platicar con las personas y solamente condenar personas como para decirles que has quebrado la ley, mereces el infierno y solamente eso. No salimos para... A mí no me gusta salir y decirle a las personas, vas al infierno, vas al infierno, vas al infierno. No me gusta decir esas cosas. Salimos para preparar la tierra. Preparamos la tierra del corazón por la ley de Dios. Porque así pueden apreciar el evangelio. Pero salimos para evangelizar y son las buenas noticias que Jesucristo está ofreciendo perdón, gratis perdón para los pecados de las personas. Eso es lo que predicamos. Cuando tú aprecias lo que Dios ha hecho por ti, va a tener acción de gracias en tu corazón por lo que Dios ha hecho y después vas a querer decir a alguien. Porque no quieres guardar ese tesoro en tu corazón y no compartirlo. No, quieres tú sacar y decir a cualquier persona esas cosas. Te encanta hablar de la cruz. Dice la... grato es decir la historia, you know. La palabra, ¿cómo? Un himno que se llama Send the Light. Una luz resuena. Na, na, na, na, na. Danos luz de Jesús. Ok, vamos a tener que cantar eso otra vez, pues, un día. Ok, pero de todos modos nos da acción de gracias. Dios ha muerto por nosotros. Ahora, Cristo Jesús viviendo siempre en la eternidad pasada con el Padre. En amor. La Trinidad está lleno de amor unos por los otros. No son egoístas, no son quejándose unos de los otros. You know, ellos se someten unos a los otros, se aman inmensamente, si es una palabra. Ya está inventando palabras. Ok, Jesús viviendo en ese tiempo, Él fue mandado por el Padre. Porque dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo tanto, Él mandó a su Hijo unigénito. So, el Padre manda al Hijo de Dios que venga a este mundo. El Hijo no dijo, no quiero. Jesús no dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué no vas a mandar el Espíritu Santo mejor? No dijo esas cosas. Jesús, porque Él ama a su Padre tanto, Él siempre hace lo que agrada al Padre. Él hace la voluntad del Padre en ese tiempo que estaba aquí. Pero Él vino y se sometió a su Padre por amor, por el Padre. ¿Ok? Y también Jesús vino a este mundo por su propia voluntad también. Porque dice Jesús, yo vine para buscar y salvar a ustedes. ¿Y no? No nomás otras personas, pero también ustedes. Dios nos quiso tanto, estaba pensando Él en ustedes y por eso Él vino para salvarnos. Entonces, cuando Jesús vino del cielo, motivado por ese gran amor por el Padre, ¿qué pasó? No había ningún lugar para esta persona. Ningún lugar. Ningún hotel, ninguna casa. Nadie quiso que María y José se metan a ese lugar para que Jesús pueda ser nacido. Nadie. Nomás un lugar sucio. Entonces, Él no pudo, no fue aceptado. Después que Jesús vino a este mundo, Herodes, si te recuerdas, Herodes quiso matar a los niños 2 años y menor. Mátalos. Porque quizás va a ser el rey. No quiero que mi reino sea destruido, Herodes pensaba. Pero aquí vemos Jesús. Las cosas que no fueron a su advantage. Okay. De todos modos, pues Jesús vino a este mundo. No había ningún lugar para Él. Ahora Herodes lo quiere matar. Primera vez que Jesús habla para predicar el evangelio. ¿Qué pasa? En Nazaret. Sácate de aquí. Tú eres el hijo de José. ¿Tú quién eres? Vamos a apedrearlo, vamos a sacarlo de ese lugar, vamos a matarlo. Otras ofensas contra Jesús. Cuando Él enseñaba en las otras partes, personas decían que los milagros que Jesús hace, los hace por el poder de Beelzebul. Un demonio tienes. Cuando Jesús estaba con los amigos, con las personas compartiendo el evangelio, con los publicanos y las prostitutas, las personas decían que Jesús era un borracho que come y bebe. You know? Ofensas. Cuando el hijo del dueño del ¿cómo se llama? El vineyard. ¿Te acuerdas esa parábola que el padre, el dueño de ese campo, mandó a sirvientes para recoger algo? Sí. Y ellos lo mataban y después mandó al hijo. También lo mataron a él. ¿Te recuerdas? Y así las personas trataron a Jesucristo con esas cosas malas. Y no te olvides lo que pasó también en la pasión de Cristo. Ya después que todos sus discípulos y amigos que eran cercas a él, lo dejaron solo para que pueda ser arrestado. Y aunque uno de sus discípulos, Judas, lo traicionó por 30 pedazos de plata, después fue arrestado, después fue maltratado, después fue insultado. Todas estas ofensas Jesucristo tuvo que amontonar, ¿verdad? ¿Qué más pasó? Fue crucificado y en la cruz, muriéndose ahí, las personas siguieron insultando a Jesús. Imagínate, Jesús ahí en la cruz, siendo el omnipotente Dios. Omnipotencia significa que Él tiene poder, todo poder. Omni tiene, significa todo poder, pues sabes, potencia es poder. Todo poder. Él tiene ese poder, Dios, you know, y Jesús es Dios. La semana pasada vimos un video del poder de Dios. El poder de Dios. Piénsalo, la próxima vez que tengamos una tormenta, un severe thunderstorm, ese poder de una tormenta es inmenso, es mucho. Dicen que un solo relámpago tiene energía para que darle electricidad para los Estados Unidos por un año, algo así. La fuerza, el poder de Dios es inmenso. Dice que una tormenta hace caer lluvia que, como saben ustedes, Niagara Falls. Niagara Falls es como un waterfall. Cataratas. Ok. Pero es Niagara Falls, cae agua ahí siempre. En 7 minutos es mucha agua. Dice que una tormenta, average, ¿cómo es eso? Como el promedio. El promedio. Cae en una tormenta, ese tipo de agua cae en una tormenta, que es igual a 7 minutos a ese catarata. Uh-huh. Es mucha agua que cae en solamente una tormenta. Dicen que en el mundo, en este mismo momento hoy, hay 20 otras tormentas iguales pasando al mismo tiempo. ¿Ok? Y este Dios creó este mundo con esas tormentas. Ahora, vamos a pensar en esto. A Verónica le gusta cuando hablamos de las planetas y su tamaño. Por ejemplo, la planeta está grande, ¿verdad? Pero, comparado con el Sol, es un punto chiquito. Es como, así es el Sol, y un mundo es un punto así tan chiquito. Este mundo que está tan grande es muy pequeño comparado con el Sol. Dios creó el Sol con su poder. Y si comparas nuestro Sol con otra estrella que está más cerca de nosotros, ese Sol es otra vez un punto chiquito comparado con esa estrella que es grande. Y si vas a otra estrella más grande, ese sol o esa estrella tan grande es comparado así con otro sol. Y sigue en este universo. Somos polvo, somos menos que polvo. Y esas estrellas son un poco, se parece a otro polvo en la galaxia del Milky Way. Un día me gustaría enseñar ese video, pero porque es tan bonito. Y nuestros soles tan inmensos son solamente puntitos en esa galaxia. All right? Ahora, si ahora ves el universo entero, vas a ver que hay multitudes, miles y miles y miles de galaxias en el universo. Somos tan pequeños, quiero que sepas, tan pequeños. Toma el tiempo para estudiar el poder de Dios, porque es tan bonito esas cosas. Dios solamente lo hace con el poder, con la voz de Dios, ¿me entiendes? ¡Wow! ¡Qué poder tan grande tiene Dios! ¡Qué poder tan grande! Dios, estando ahí en la cruz, escuchando los insultos y las burlas que les dan a Jesús, Él tuvo poder para bajarse de su lugar, para bajarse de esa cruz y quizás causar daño a esas personas, si Él quiso. Las personas que estaban ahí burlándose de Jesús y picándole con esas espadas, Él pudo causarles a ellos que teman demasiado y que ellos digan que las rocas caigan sobre ellos y que los escondan de Jesucristo. ¿Sabes qué? Eso va a pasar un día también. En el día del juicio, cuando Cristo Jesús regrese a este mundo, las personas que están contra Dios hoy, las personas que siguen en pecado y siguen burlándose de Dios, hasta las personas que según son religiosas y están pidiéndole a Dios y diciendo solamente como rezando a Dios o esas cosas que vienen semana tras semana a las iglesias, pero el amor de Dios no está en sus corazones. Como dice la Biblia, viven como enemigos de la cruz. Van a temer ese día. Sí, esas personas que viven en sus vidas toda la semana como que si no hay Dios. Yo quiero que sepas que el lunes hasta el sábado le importan a Dios así como el domingo. No nomás porque tenemos servicios dos o tres veces al día el domingo. Eso quiere decir que ese día es especial. Sí, es especial porque pues, nos acercamos juntos para alabar al Señor, pero también el lunes. Tú alabas al Señor en la casa. El martes, cantas himnos al Señor. Miércoles, lees escrituras y alabas al Señor por su fidelidad. A jueves, puedes alabar al Señor por su poder. Viernes, tienes otro servicio en tu casa, quizás. Sigue continuando todos los días de la semana, ¿ok? Pero las personas que deben temer a Dios son las personas que no conocen al Señor. Los que quizás vienen a la iglesia, ¿verdad? Y siguen su semana viviendo como el mundo. Viviendo como el mundo. No le importan las cosas de Dios. En sus mentes, solamente lo que le importa son las cosas de este mundo. ¿Sabes lo que pasó en deportes? ¿Sabes? Este tal jugador tuvo tal puntos y ellos le importan todo lo demás. Pero las cosas de Dios no le importan. Ellos deben de temer. Tener temor en sus corazones porque el día viene en que ellos van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, aquí es donde nosotros, Dios nos usa a nosotros para intervenir. Somos personas, cristianos, que salen al mundo y platican con personas acerca de el Evangelio. Hablan con las personas. Quizás tú eres la persona que dice a los demás, paren de hacer las cosas malas que están haciendo, pongan atención, van a estar delante de Dios un día. Quizás Dios te va a usar a ti, ¿verdad? Pero entonces, Cristo Jesús tuvo ese poder, pues, para bajar de esa cruz y causarles a ellos mucho daño, si Él quiso. Pero en vez de hacer esas cosas, Él le pidió al Padre que los perdone. Ahora, una cosa más, antes de continuar en este mensaje. No te olvides tú que no solamente los romanos, no solamente los judíos, los fariseos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Históricamente es verdad. Pero si seguimos los pasos de Pedro y de Esteban en el libro de Hechos, ellos cuando predicaban a la multitud, ellos le dijeron a la multitud, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo Jesús. Ustedes son los que mataron al autor de vida. Nosotros también. Recuérdate esto. Que tú fuiste la persona que crucificaste a Cristo Jesús. Sería mejor decir, mira, yo estaba allí en la multitud. Yo era el que decía, crucifícalo a Él. Aunque Jesucristo nunca tuvo ningún pecado. ¿Qué mal te ha hecho Él a ti? Nada. Nada. Y tú lo crucificaste. Así es. ¿Cómo Jesús te trata a ti? Él te enseña misericordia. Y Él te pide, Él te dice, que vengan a mí, van a tener perdón si se acercan a mí. Si confían en mí, van a tener perdón. Piénsalo, tú fuiste responsable por su crucificación. Yo fui culpable y responsable por hacer estas cosas, ¿verdad? No te saques de ese lugar. Tú fuiste también esa persona ahí. ¿Cómo Dios te trata a ti? Con perdón. Con perdón. Te trata con amor. Con paciencia. Él no te da lo que tú mereces. Luis, ¿qué merezco yo? Tú sabes. Mereces estar para siempre en el lago de fuego. Así como hablamos ayer en las, con las personas en el Elgin Mall ayer. Tú mereces ir al lago de fuego. ¿Quieres que te lo describe? Ok, vamos a verlo. Y vimos en Apocalipsis 21 que cada cobarde, los mentirosos, ellos y muchas más, van a irse al lago de fuego. Como dice Jesús, un lugar donde hay crujir de dientes, donde la lombriz nunca se para. Y podemos continuar en ese tema más y más, pero vamos a continuar aquí. Jesús, Él perdona a nosotros. Jesús es muy bueno con nosotros. Nosotros nos escondíamos del Señor, aunque Él nos estaba buscando. Él cuando nos llamó a nosotros, nosotros no decimos, ok, ven para acá Jesús. En realidad, nos fuimos lejos de Él. Aunque Él dijo, vengan, acérquense a mí, ven. Luis, ven. Yo dije, no quiero Señor, yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Aunque Dios, I mean, como una, vamos a decir, una, antes que se casen esta pareja, la novia quiere agarrar la atención del muchacho y ella se pinta, ella se pone muy bien, se ve muy elegante para el muchacho. ¿Y qué tal si el muchacho dice, olvídate de ella? Estás, you know, no me importa cómo te ves. No me importa si 3 horas estabas delante del espejo para tratar de ponerte bonita. A mí no me importa. Jesús está tratando de atraerte a Él. Y tú dices, ah, estás feo, Jesús. Aunque Él es tan hermoso y su amor es tan hermoso, su humildad. Él te dice, ven a mí. Y tú dices, mañana, a lo mejor mañana. Si estoy aburrido mañana, a lo mejor te pongo atención. ¿Qué es eso? Es mejor acercarnos a Él. Él es tan bueno con nosotros y Él nos ha perdonado. ¿Ya ves qué tan sucios éramos y somos todavía? Y Él está ahí listo para perdonarnos. Y tú no pienses que Jesús, porque Él es el Salvador, Él tiene que perdonarte. ¿Ok? Otra vez lo vamos a decir. Cuando tú pecas y tú ves tu pecado, pues, ¿verdad? Y te acercas a Dios. Yo quiero que sepas que Dios está ya, antes de que tú pensases de regresar al Señor, Él está listo para perdonarte. Hasta antes que tú vienes a Él. Él dice, yo quiero perdonarte. Ven a mí, ya estaba esperándote a ti. Al fin que llegas. Así es Dios. Él es lleno de compasión, lleno de amor por ustedes. Lleno de amor por ustedes. Las ofensas que fueron cometidas contra Cristo fueron sin provocación. Habían personas que odiaban a Cristo Jesús por sus buena conducta, buenas obras, los milagros que Él hacía. Y Él recibió muchas cosas malas. ¿Qué tan depravados son los hombres, no? Las personas. Que hasta la persona más perfecta que existe en el mundo, sin pecado, lo rechazan y lo matan. ¿Ya ves qué tan depravados somos? Si eres en Cristo, si estás en Cristo hoy, dale gracias a Dios que esta naturaleza depravada que teníamos, Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado. Aunque tus pecados eran sucios y negros quizás, o rojos, como scarlet, como dicen en inglés, ahora ya son limpios y son más puros y más blancos que la nieve. Y un día también estudia la nieve y ve qué tan bonitas son cada una de las nieves, la nieve que Dios ha creado. Eres un Dios hermoso. Pero sí, pues, nosotros no merecemos el perdón. Y nosotros no merecemos nada del perdón, pero Dios, viendo, motivado por su propio amor, Él nos salvó. Dice la Escritura, no nosotros no amamos a Dios, sino Él que nos amó y dio su vida por nosotros. Por eso nosotros amamos a Dios. Tú dices, yo amo a Dios, pero es porque Dios te ha amado a ti primero que tú lo amas. Y así es, y siempre va a ser así. Y no, Él es el novio, y nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Y Él nos ganó con su amor. Si quieres ganar la atención de tu esposo otra vez, pues haz lo que Cristo hace y gánala con amor. You know, es algo, you know, extra. No les voy a cobrar para eso. No, es un chiste, sorry. All right. Pero así es nuestro Señor. Y otra cosa que quieran que sepas, Cristo otra vez no está perdonándonos con mala voluntad. Okay, tengo que hacerlo porque yo soy el perdonador, you know. Él lo hace con su propia voluntad. Él le encanta perdonar. Él le encanta hacer esto. Cuando la oveja se perdió, y aunque él tenía 99 otras ovejas ahí en su redil, él fue, caminó, buscó, quizás se ensució para buscarnos y al fin nos encontró. Y cuando él te encontró a ti, tuvo tanto gozo, te levantó en sus hombros, se fue y regocijando, cantando. Dice la Biblia, cuando una persona viene a Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, los ángeles en el cielo cantan alabanzas al Señor. Había una fiesta en el cielo cuando tú viniste a Cristo Jesús. Aquí en el mundo, quizás estabas en tu familia y tú dices, yo quiero ser salvo hoy, voy a empezar a orar. Oh, tú puedes escuchar las quejas que recibiste aquí, ¿no? Te estaban riéndose de ti las personas en el mundo. ¿Por qué estás haciendo esto? Así son los hijos de Satanás. Pero en el cielo los ángeles están regocijando. Y nosotros que somos hijos de Dios hoy, cuando escuchamos a alguien que viene a Cristo Jesús, debe de darnos gozo. Amén. Qué bueno que ellos están en la familia de Dios. Y ahora pues Dios no los va a tratar como enemigos. Él los va a tratar como amigos. Y otra vez, recuérdate, siendo un enemigo de Dios, Él murió por nosotros. Él vivió por sus enemigos. Él perdonó sus enemigos. Y Jesucristo murió por sus enemigos. Él tiene ese corazón de perdón. Ese corazón de perdón. Quizás Jesús, pues Él es humilde, claro. Pero Él dice hoy a ustedes, yo quiero que vengan para ser perdonados. No sigas esperando. Si eres sucio, si estás... quizás dices tú, yo soy una persona tan pecaminosa, no he encontrado a alguien tan pecaminoso como a mí. Yo quiero que sepas, Dios está listo para perdonarte, está listo para limpiarte. No sigas esperando, porque Jesucristo no vino para salvar a los justos, sino a los pecadores. No sigas esperando. Satanás quiere que sigas esperando hasta que te mueras. Y después, pues ya no estás conociendo a Dios, ya no estás en el cielo, estás en el infierno. Para siempre. Cristo Jesús es nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Él vino a este mundo para morir por tus pecados. Él dio su vida voluntariamente por ti. Por ti. Tu nombre está escrito en sus manos. Tu nombre está escrito en el libro de vida. Si ya eres redimido, si ya Cristo te ha comprado, ¿cómo tú crees que Él va a ser el condenador para ti? ¿Tú cómo crees que Él va a acusarte a ti delante del Padre? Si ya eres cristiano, dice la Biblia, si son cristianos, van a ser cristianos para siempre. Nadie los va a sacar de mi mano porque yo los tengo, son míos. ¿Pero qué tal si alguien es cristiano y ya no sigue siendo cristiano? ¿Qué es eso, Pues eso nomás enseñan que nunca eran cristianos en el principio. Porque Dios, Él no es... como en inglés dice, careless. Él no es un padre que no le importa a los hijos. Él tiene mucho cuidado con sus hijos. Y Él los disciplina. Él nos disciplina. Él nos sigue hablando y dándonos advertencias para que no nos desviamos de ese camino tan chiquito. Él quiere que sigamos en ese camino. ¿Ok? Por eso Él nos guarda en sus manos. Y por eso nadie de los que son de Él van a ser perdidos. Y Él murió por nosotros. Él no es el condenador de los cristianos. Satanás es el acusador de los hermanos. Pero Cristo Jesús nos defiende contra Él. Ahora, vamos a ponerlo en práctica, pues. Y aquí vamos a estar terminando en este lugar. Aquí Jesús es el que nos perdona. Vimos ejemplos en cómo las personas pecan contra Jesús. Formas que... personas ofenden a Jesús y ya vimos cómo Él reacciona, perdona a las personas y sin quejarse, sin decir, tú pecaste contra mí, you know. ¿Has visto eso? Quizás cuando eras un niño, quebraste una ventana porque estabas jugando béisbol, ¿verdad? Y eres el Sammy Sosa y pum, un home run y quebraste la ventana de un carro, ¿verdad? De tu padre. Ay, ay. Y después dices a tu padre, yo quebré la ventana, no me pegues. Y dice el padre, ok, yo te perdono, está bien, yo lo arreglo. Pero después, cuando está cenando con la familia, él dice, y ahora, este muchacho quebró mi ventana. You know? Y sigue usando esa cosa, aunque lo perdonó, lo sigue usando contra el niño. Y así no es como Dios es. Él nos perdona, dice la Biblia que él no se recuerda de nuestros pecados jamás. Ahora, yo sé que a lo mejor se parece como una contradicción, porque dice la Biblia que Él sabe todas las cosas. ¿Cómo Dios puede olvidar algo? Él no usa esa memoria de tu pecado contra ti no. No para destruirte, no para desanimarte. Él te perdona y no usa ese pecado contra ti. Él te perdona completamente, completamente. Así es. Pues Colosenses 3, versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ya sé que no quieres escuchar eso porque la carne muchas veces está ganando en nuestras vidas. Porque hay personas en nuestras vidas que pecan contra nosotros, ¿verdad? Quizás en el trabajo. Tú quieres trabajar bien, pero alguien dice una mala cosa de ti y quizás pierdes tu promoción o algo así. Y tú dices, yo no puedo perdonar a esa persona porque han pecado contra mí tan mal, ¿verdad? Yo no puedo perdonarlos, pero cada vez que tú tengas esa tentación de no perdonar, recuérdate de lo que tú mismo has hecho contra Jesús y cómo Él te ha perdonado y Él te trata bien hoy, aunque has pecado. Y Él que te ama. Y Él que te da las cosas buenas. Recuérdate de Él. Y yo estoy seguro que si piensas así, va a ser más fácil para perdonar a unas personas. Va a ser más fácil para hacerlo. ¿Tú quieres perdonar? Dices tú, no quiero perdonar. Pues a lo mejor tienes un corazón de piedra. Pero si tú dices, yo quiero ser como Jesús. Él me lavó todos mis pecados. Yo soy perdonado. ¿Cómo puedo yo no perdonar a otras personas? Entonces, si tienes esa actitud, pues está bien. Ahí vemos que hay un nuevo corazón. Ahora, quiero leer algo aquí muy pronto. Hay un cuento una vez. ¿Cómo se llama? Apóstol Pedro, él le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Verdad? Ahora, aquí está en Mateo 18, versículo 15. A lo mejor es este. Pero hay otra vez donde él habla aquí. Si una persona peca contra ti, pues dice aquí que debes de ir a los ancianos de la iglesia y debes de hacerlo. Y si ellos te escuchan, pues está bien, has ganado tu hermano. Pero si no te escuchan, pues vayan más hasta que... Eso es como disciplina de la iglesia. Ese no es el versículo que ando buscando. El que ando buscando es uno en que Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Ustedes saben dónde es? Sí, ese es. Lo quiero buscar, pero si no lo encuentro, vamos a tener que quedarnos más tiempo aquí hasta que lo encuentre. no encuentro ahorita. Ok, si no lo encuentro, vamos a nomás hacerlo por memoria. Dice Jesús que si, pues como dijo nuestro recordador hermano Marcos, dice... Que si alguien peca contra ti 7 veces, debes de perdonarlo 7 veces. Así es la actitud de Cristo Jesús. Así debe ser la tuya también. Dice la Biblia que debemos de ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo Jesús. Una parte dice Jesús, mira, aprendan de mí, vengan a mí, aprendan de mí, yo soy manso, yo soy tierno, tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Te recuerdas eso? Dice Jesús, aprendan de mí. Hagan lo que yo hago. Así como dice Jesús cuando Él vino a lavar los pies. Dice Él, yo hice un modelo para ustedes, para que lo que yo haga, ustedes también lo hagan. En otra parte de la Escritura dice que Jesús fue nuestro ejemplo. Entonces, ve lo que Dios ha hecho por ti. El perdón que Él ha hecho por nosotros. Y hazlo, hazlo, hazlo. Si recuerdas, hay una persona que me ofendió el otro día. Creo que es Mateo 18, 21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ok. A lo mejor sí, es 18, 21. Eso es lo que iba a ver ahorita. Pero Él está enseñando aquí de la disciplina de la iglesia. Cuando lo encuentren en sus Biblias, les animo a que lo lean. Hablen con el Señor acerca de esas cosas que dice Jesús. Y regocija y vívelo, ¿ok? Pero dice la Biblia que seamos imitadores de Dios. No puedes negar eso. No hagas, no lo hagas. Dice Jesús, si me aman a mí, van a obedecer mis mandamientos. Ok, eso vamos a vivir. Quizás hay una persona que te ha ofendido, pues háblale por teléfono. No guardes rencor. Porque dice la Biblia, no dejes ninguna raíz de amargura que permanezca en ti. Entonces, si algo te hizo a alguien, mejor vamos a decir, una persona hizo algo contra ti, tú sigues doliendo de lo que él o ella te ha hecho, y sigues recordando la cosa que él o ella te ha hecho, esa es amargura que está creciendo en tu corazón. Y dice Dios, sácalo porque va a crecer y va a crecer, y después va a convertirse a odio en tu corazón. Córtalo, porque así Jesús nunca fue vencido por la amargura. Él perdonó personas luego, luego. Pero que también, no importa lo que ellos hacen a nosotros, nomás queremos imitar a Dios en perdonar a otras personas. No los perdonas a ellos porque ellos merecen, porque no merecemos nada. Pero perdónalos porque tu Padre, que está en el cielo, Jesucristo, también te está diciendo que perdonas a las personas. Hazlo por Él, hazlo por Él. Así como Jesús dice, perdona a tal persona. No lo hagas por Él, hazlo por mí, dice Jesús, porque yo morí por ellos. Hazlo por Jesús. Imita a Jesús en esas cosas, ¿ok? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. All right. Señor Jesús, gracias por este mensaje que nos dices hoy. Primeramente, Señor, me recuerdo de tu escritura que dice que qué vale la persona que gana todas las cosas y todavía pierde su alma. No quiero perder mi alma, Señor. Gracias por esa advertencia. Yo creo que fue específicamente para mí, Señor. Gracias por darme advertencias así. Gracias, Señor. Y también gracias que nos das consuelo cuando nuestros corazones están doliendo, lleno de culpa. Señor, tú tienes una manera de curarnos. Nos sanas, Señor. Nos das ese consuelo. Gracias que me dices hoy consuelo, sabiendo, Señor, que nos has perdonado, sabiendo yo que me has perdonado también por cada de mis pecados, Señor, y son grandes en toda mi vida, Señor, una gran multitud de pecados que ha yo tenido en mi vida, Señor, y las has limpiado todas. Eres un gran Salvador. Amén, es verdad. Gracias, Señor, por lo que has hecho aquí. Señor, te pido hoy que tus hijos también tengan esta misma actitud, la misma como Cristo Jesús la tuvo, siendo humilde, siendo lleno de paciencia, lleno de bondad, de amor. Señor, te pido que nosotros también tengamos esa misma actitud. Señor, ayúdanos. Gracias por este tiempo que aquí estamos con los hermanos. Te pido, Señor, que estés con nosotros hoy también, mientras que vamos a evangelizar un poquito más tarde. Señor, ayúdanos en eso también, que personas vengan a Cristo hoy, Señor, que sea hoy, y que los perdones de sus pecados también, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.